Rosa Ayala expresa: nos alegra que el registro comience a modernizarse. Esto facilitará obtener documentos en cuestión de minutos. Tenemos que esperar tanto tiempo para que en esta oficina se nos emita un documento de los hechos y actos del Estado Civil. La usuaria Rosa Girón expresa: con el sistema esperamos que ya no se cometan errores al momento de emitir una certificación, como ocurría antes. Buenas prácticas en el registro civil latinoamericano. El RNP en Honduras ya no emitirá documentos a mano. Tomado del diario La Prensa de Honduras. Bien, pues como estamos escuchando, ya en Goro, muchos de los municipios ya tienen equipamiento tecnológico para poder emitir las tarjetas, emitir los partidas de nacimiento y los certificados de matrimonio y de función. Es importante, como lo hemos expresado en programas anteriores, la inscripción del nacimiento, tanto como la inscripción de la defunción. Entre otras informaciones, tenemos un recuento de cómo surge el registro civil. ¿Qué es el registro civil y para qué sirve? Escuchemos de voz de muchos expertos en el tema que nos van a tratar de explicar cuál es la necesidad de tener un registro civil. Escuchemos. Este principio de su historia, este principio de su biografía, este principio de su identidad, todo archivo está en su sitio. En la vida del hombre, y es lo importante del registro civil, está en el principio del comienzo de la humanidad, pero es el punto de vista individual y de vista. No solamente un ingreso democrático a esta institución, sino también garantiza que no sea discriminada ninguna persona. En un primer momento se llegaba a registrar en la iglesia aquellas personas que eran registradas como hijos fuera de matrimonio, ilegítimos, espurios. Esta práctica se recogió en los primeros años del registro civil y fue llevada casi 100 años bajo este mismo esquema, hasta las reformas del año 2000. No se hacen distinciones ni discriminaciones por la forma en que naces. Ya no se distinguen entre hijos naturales, hijos de matrimonio. No se distingue otro tipo de detalles que se incluían dentro de las actas que ya no son notorios, que te podrían hacer distinguirte físicamente o por tu pertenencia, incluso podía generar una discriminación hacia tu facultad de sucesor. Hoy en día simplemente escribes, se toma lo dicho, y ya no es tan grande como antes te permitía seleccionar tu nombre de primera y segunda. Reconoce legalmente estás inscrito, se te puede abonar una cantidad de dinero de beneficio de tu trabajo. Legalmente tienes derecho a tu seguro social porque tenés una inscripción, existís legalmente. Y parece que el muchacho pues se le alumbró pues el foco y tuvo una buena idea de por qué sirve la inscripción en el Registro Civil Municipal. Para ello también escuchemos el Atención Integral en el Registro Civil Municipal. Les saluda Jorge Fernando Martínez para el programa Acción Registro. Estimados oyentes, con personas en el gran distrato de San José, cuando ustedes aparecen a solicitar los servicios de la institución, oficinas centrales, como en cada uno de los 200 oficiales y más de 12 oficinas ordenadas en todo el país, nuestros empleados están en la obligación de atenderles en relación a los trámites que por la naturaleza institucional brinda el registro de nombre de personas. Todos los trámites que se realizan, por ejemplo, a nivel de los registros civiles municipales que corresponden a la de nacimiento, derecho, matrimonio, naturalización, adopciones, etc. Y también la certificación de las mismas. No puede ser condicionado ustedes como usuarios a los días de la semana. Todos los servicios que brinda el Registro Nacional de las Personas a través de todas sus oficinas municipales y auxiliares se dará el servicio de manera integral. De modo que nadie puede condicionar, por ejemplo, a que solo se les atenderá ciertos días o por ciertas horas para la emisión de un determinado documento. Si, por ejemplo, una madre de familia pide registro a la oficina de registro civil con el propósito de inscribir el nacimiento de su hijo y encontrara con una respuesta que la inscripción solo se hace, por ejemplo, los días martes y jueves, sería una situación totalmente irregular. Por lo tanto, ustedes cualquier irregularidad deben ponerla o hacerla de conocimiento del directorio del Registro Nacional de las Personas o de la Inspectoría General o la Oficina del Departamento de Recursos. Las actividades de servicio a los usuarios del Registro Civil integrarse una restricción en el ámbito del proceso de identificación ciudadana. También se atiende nuevamente todas las solicitudes de tarjetas de identidad que solicitan por primera vez nuestros jóvenes, nuestros compatriotas también de 19 años, y en el caso de la restricción por omisión, cuando hay deterioro o extravío de la tarjeta de identidad. Afortunadamente, nuestros empleados del Registro Civil están actuando en el desempeño de sus funciones con las instrucciones del directorio del Registro Nacional de las Personas de atender a los usuarios de manera integral, por orden designado, no importa la naturaleza del servicio registral, un requerimiento de inscripción que se requiera dentro de lo que establece la ley del Registro Nacional de las Personas. La institución del Registro Nacional de las Personas tiene amplias actividades de carácter registral y de identificación ciudadana. Invitamos a la ciudadanía a acudir a nuestras oficinas para recibir un servicio con calidad y calidez. Y a la vez, exhortarlos en caso de alguna insatisfacción o irregularidad que se les pretenda o se les cometa, como usuarios del Registro Civil, a presentar las denuncias correspondientes en las instancias que anteriormente señalamos. Para el programa Acción Registral, les saluda Jorge Fernando Martínez de Abourel, subinspector general del Registro Nacional de las Personas. Bien, escuchamos pues la buena participación del licenciado Jorge Martínez Gaborel con este tema de Registro Nacional de las Personas, atención integral. Así pues todos los ciudadanos saben cuáles son sus derechos a la hora de presentarse ante el registrador civil. Son pues a una buena atención a los mayores, a los embarazados, con atención preferencial, al igual que a los ciudadanos que tengan algún impedimento físico. Con su permiso, pues ya llegamos al final de esta primera parte del programa de Acción Registral. Ya volvemos, vamos a un cambio. No estar inscrito en el registro de personas es como no existir. Los servicios básicos no están al alcance si uno no existe. Nuestras autoridades necesitan saber quiénes somos y dónde estamos para planificar el desarrollo del país. Nos hace contar como ciudadanos. Al fin, tenemos un mejor acceso a escuelas, hospitales, trabajo y servicios básicos. Identidad, contar con todos es progresar. Consejos de primeros auxilios. sucios. Lave cualquier herida con agua y jabón. Y evite tocarla con las manos sucias. Después, cúbrala con gasas o trapos limpios y haga presión si está sangrando. Nunca sople sobre una herida. Si no sabe qué hacer, mantenga la calma, pida ayuda y espere a que llegue la persona que sabe de salud. Manera imprevista. Hay que estar preparados. En caso de emergencia y corriente agua. Si su casa queda en una laguna, en un barranco, ellos busquen un lugar seguro. O si está buscada al pie de un cerro, pida apoyo. Una radio con baterías nuevas, una linterna y agua en envase limpio. Estas son recomendaciones útiles en caso de emergencia. El crimen organizado tiene muchos rostros que se esconden en el anonimato. Asaltos a instituciones bancarias, secuestros, narcotráfico y robo de vehículos. ¡Alto! No más tregua al crimen. Unamos esfuerzos para castigar quienes hacen tanto daño a la sociedad. Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Ministerio Público. Para combatir la malaria es importante su participación en la comunidad, realizando tareas de drenaje, relleno y limpieza de todos aquellos lugares que sirven de criadero del zancudo transmisor de la malaria. Brinda tu apoyo y lograremos una comunidad limpia y saludable. Da el ejemplo. Secretaría de Salud, Programa Nacional de Malaria, Proyecto Fondo Global y Radio Nacional de Honduras, La Voz de la Nación. Lactancia materna. Lactancia materna. El primer gesto de amor con tu bebé. En los primeros 6 meses de edad, dale solo el pecho. No agua, jugos, té ni otros líquidos. No agua, jugos, té ni otros líquidos. Se recomienda la lactancia materna hasta los 2 años como alimentación complementaria. Dale tu pecho. Dale vida. La Secretaría de Industria y Comercio a través de Banco. Las unidades se pueden ahorrar hasta un 5% de los productos de la canasta básica. En Banasupro, compro lo que quiero con menos dinero. Secretaría de Industria y Comercio. Las madres y padres de familia somos responsables de construir y establecer un objetivo con nuestros hijos. Tenemos que ser ejemplares. Para alcanzar la excelencia, se necesita dar algo más que amor, verdura y comprensión. Porque para proteger a tus hijos del consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas, el mensaje más fuerte es tu ejemplo. Un Hondureño para la prevención del alcoholismo. Yo quiero ser chef. Yo quiero ser arquitecta. Yo quiero ser doctor. Yo quiero hacer policía. De niño jugaba a ser futbolista. Ahora soy futbolista y con mucho orgullo represento a mi país. Mi meta fue llegar a selección nacional. ¿Cómo lo logré? Pues sencillo, me alejé de las drogas, el tabaco y el alcohol. Tú también puedes lograr tus metas. Si el bosque está siendo cortado de manera ilegal, no dudes en denunciarlo. La tala ilegal es un delito forestal. No seas cómplice. Denuncia a quienes lo cometan. Llama al número 116. 116. El número 116 es un servicio gratuito al cual puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o celular. Recuerda, el número para denuncias es el 116. 116. Porque el ICF por naturaleza. ¡Ey, papi! ¡Venga, ayúdame con esta llanta! Es que la profe Isabel nos enseñó. Que transmite el dengue en cualquier llanta. Sí, no importa si es nueva, usada. Se convierte en un creador. Echate ayudo con esa. Y también hay que decirle a tu tío para que haga lo mismo en la llantera. Ah, sí. Y fíjese que la profe también nos dijo que en el centro de salud dan información sobre cómo usar la cal y la sal en las llantas. Cal y sal para las llantas. Para eliminar los criaderos de zancudos en las llantas, usted las debe limpiar, secar y guardar bajo techo. O poner cal o sal dentro de las llantas que tienen agua. El dengue puede causar la muerte a cualquiera de nosotros. Si sospecha que tiene dengue, vaya de inmediato al centro de salud. Eliminando los criaderos de zancudos, eliminamos el dengue. Secretaría de Salud. Las lluvias arrastran la basura hacia los barrancos. Así se pasa el paso del agua por las alcantarillas, provocando inundaciones. Ríos y quebradas también es causa de inundación. Impide el agua constantemente, obligándola a salirse de su cauce. No provoque desastres. Deposite la basura en su lugar. Prevenga. No olvide. Prevenir es vivir. Mensaje del Comité Permanente de Contingencias, COPECO y Radio Nacional de Honduras. El Instituto de Conservación Forestal, ICF, promueve la participación y desarrollo de las comunidades rurales a través de la forestería comunitaria, como mecanismos para propiciar su desarrollo integral a partir de un responsable sistema bosque, generando beneficios económicos, ecológicos y sociales que contribuyen a mejorar su calidad de vida. De los patronatos, juntas de agua, consejos de patronatos y en organizaciones agroforestales, la protección de los recursos naturales, la generación de fuentes de empleo e ingresos, la sostenibilidad del suelo, agua y bosque. Participa activamente en tu comunidad y contribuye a la sociedad. Recursos naturales. Instituto de Conservación Forestal, ICF. Servimos por la naturaleza. Para poder inscribirnos en el registro civil, necesitamos temas más accesibles. Y al alcance de toda la población. Los sistemas de registro con leyes modernas, recursos y tecnología adecuados y mayor protección. Participar en el desarrollo. Contar con todos es progresar. Parte integral de este programa es educarlos a todos en los que se arreglan con sus hijos. Nombre de la madre, Laura Ruiz, ¿verdad? Sí. Nombre del padre, nombre del padre. Nombre del padre, sí. Nombre del padre. Supongo que este niño será como todos los niños, tendrá padre. No, no es que... ¿Cómo no? ¿Cómo que tiene padre? Ponga Juan Gales. Muy bien. Nombre del padre, Juan Gales. Bueno, nada más por ahora. Muchas gracias. El niño tendrá derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Juan. Vamos a ver a Juanito. A Juanito Gálvez fue. Y fue así como mi tío Juan tuvo a su primer y único hijo. No, en realidad no fue su único hijo. En realidad tuvo dos hijos. Juanito y Laura, su mamá. hondureños. ¡Abramos los ojos! La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos permite conocer el manejo y destino de los fondos públicos que pertenecen al pueblo. Ejercitemos el derecho ciudadano a la información pública en todas las instituciones obligadas. ¡Abramos los ojos! Pongamos fin a la cultura del secreto. El IAIP garantiza tu derecho a la información. ¡Ejércelo! Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, www.iaip.gov.hn, teléfono 2231-3161. Es bueno pensar correctamente, pero es mejor obrar así. Mensaje de Radio Nacional. Llegan cansados a casa después de dejar el ganado en su corral, en algún punto de las pampas olanchanas. Mientras tanto, el tiempo sigue su curso. 5:00 p.m. Hay tantas cosas buenas en esta tierra bella, no hay nada que envidiarle a la tierra extranjera. Hay tantas cosas buenas en esta tierra bella, no hay nada que envidiarle a la tierra extranjera. Los precios de los combustibles muestran una tendencia hacia el alza, lo que hace necesario tomar medida de ahorro por el bien del presupuesto familiar. No abusemos de la velocidad, conduzcamos con suavidad, evitando paradas y aceleradas bruscas. Revisemos nuestro vehículo, la presión de los neumáticos y el alineamiento de las ruedas para así ahorrar combustible. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Empleo, préstamos del Fondo Rotatorio. A todas las personas con discapacidad se les informa por este medio que hay préstamos disponibles para la creación o desarrollo de microempresas con los siguientes requisitos: llenar solicitud del préstamo, letra legible, fotocopia de identidad del solicitante, constancia médica original del solicitante extendida por una institución pública, 2 avales que elaboren en empresa privada que tengan por lo menos 2 años de antigüedad en su trabajo. Cada aval tiene que presentar la constancia de trabajo debidamente firmada y sellada por el encargado de la oficina del personal o representante de la empresa. Fotocopia de identidad de los avales. Presentar por escrito el proyecto a financiar. Y finalmente, recibir capacitación precrédito. Los interesados o interesadas pueden acudir a la oficina de fomento a la inclusión laboral de la Dirección General de Empleo, ubicada en el 4º piso del edificio La Hacienda, Boulevard La Hacienda, frente a Mitsubishi Motors, o llamar a los teléfonos 2239-3317, 2232-3837. El horario de atención es de 8 ante meridiano a 4 pasado meridiano. Los esperamos. La leptospirosis puede matar. Es una enfermedad causada por una bacteria que está en las aguas contaminadas por el orín de ratas y animales domésticos infectados. Para prevenirla, evite andar descalzo y no meterse en aguas estancadas o lodo. Mantenga los animales en su corral y limpie bien su vivienda y patio para evitar de ratas y ratones. Acuda al centro de salud más cercano si tiene fiebre, dolor de cabeza o dolor en las pantorrillas o piernas. Un mensaje de la Secretaría de Salud, Organización Panamericana de la Salud y el Gobierno. Estamos con ustedes para vivir con Radio Nacional. Usted escucha Cuerdas y Voces de Honduras.